comienza aquí Tisana Cultural, una combinación de colores, sabores y texturas. Muy buenos días, amigos, amigas. ¿Cómo están ustedes? Reciban un cordial saludo. Les habla Celia Marcano desde su programa Tisana Cultural. Es nuestro primer programa del año, de este maravilloso año 2017, que espero que sea para todos ustedes, para todos nosotros, de mucha prosperidad, de mucha salud, de mucho amor, de mucho compartir y sobre todo de mucha paz. Como les digo, es nuestro primer programa del año y es un programa muy especial porque tenemos algo diferente. Hoy vamos a tener de moderador a nuestro querido Víctor Rodríguez y tenemos de invitado de lujo un invitado especial. Todos nuestros invitados son especiales, pero hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos a nuestro queridísimo Oscar Duque, director de Cultura del Estado Táchira, y tenemos como colaborador, como fotógrafo, a nuestro querido Wilmer Velasco, trabajador de aquí de la Dirección de Cultura. Estamos en las instalaciones de la Dirección de Cultura. Vamos a tener, como siempre, nuestras secciones, Revolviendo la Tisana, lo que se viene y la entrevista como tal. Víctor quiso tomarse una tisana bien fresca, bien sabrosa, y me dijo, no, yo te quito el micrófono y me lanzo yo a hacerle la entrevista, a conversar con Oscar Duque. Vamos a un tema musical, como de costumbre, y regresamos con la primera sección del programa. Revolviendo la Tisana. Revolviendo la Tisana, tenemos que el pasado 29 de enero, el domingo 29 de enero, cerró la Expo Táchira 2017 con un saldo de 170.000 visitantes aproximadamente. Esta expoferia se celebra en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián 2017, un evento que se celebra todos los años, tiene muchísimos años celebrándose aquí en el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, en los pabellones Venezuela y Colombia. Eso está en la parte alta de la ciudad, en el complejo ferial de Pueblo Nuevo. Es una feria donde se presentan actividades culturales, musicales, con artistas regionales, artistas nacionales, artistas internacionales. Hay exposición de ganado, tenemos exposiciones de comerciantes, expositores industriales, tanto nacionales, regionales e internacionales. Revolviendo la tisana, les informamos que el 31 de enero pasado, en las instalaciones del MAVET, se celebró la primera Asamblea General del Consejo Popular de Semillas Ancestrales, Capítulo Táchira. Esta es una organización que viene reuniéndose con el propósito de hacer un banco de semillas ancestrales para todo lo que es nuestra agricultura, todas nuestras frutas, todo lo que es nuestra parte verde, nuestra parte semillas ancestrales, como su palabra lo dice. Ellos ya han tenido varias reuniones, se decidieron en reunirse en un Consejo Popular de Semillas y ya tienen su primera asamblea. Vamos a ver si en alguna oportunidad nos vamos a traer a alguno de sus miembros para que nos cuenten cuál es su proyecto, cuál es su trabajo que tienen para este año nuevo. Del 30 de enero al 3 de febrero se llevó a cabo el ciclo de cine cubano en nuestra Cinemateca Nacional, la Cinemateca de San Cristóbal, en conmemoración del 58 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, disculpen. Es una serie de actividades de cine cubano en la Cinemateca de San Cristóbal, y en Casa de Steinborn se han estado dando conversatorios sobre el tema de la Revolución Cubana de nuestros queridos amigos cubanos. Y revolviendo la tisana, también en las instalaciones del Museo del Táchira, con la coordinación de la Dirección de Cultura, se celebró la cuarta paradura del niño, con una misa de acción de gracias y una procesión. Aquí en los Andes venezolanos, eso es una tradición que todos los 3 de enero, se levanta el niño del pesebre, se llama la paradura del niño, donde se cantan aguinaldos, se cantan villancicos, se toman calentaditos, se toman bebidas típicas, dulces típicos, se hace una procesión con el niño, se lleva a todas las instalaciones. Si es en una institución, se llevan a todas las instalaciones de la institución. Siempre se lo hacemos en nuestras casas, salimos a los vecinos, visitamos a los vecinos, se hacen cánticos. Es una actividad muy hermosa, es muy tradicional de los pueblos andinos venezolanos, tanto en Mérida, Táchira y Trujillo. En Tisana Cultural compartimos la entrevista. Bueno, queridos amigos, amigas, como les informé al principio, tenemos como invitado especial a Oscar Duque, director de Cultura del Estado de Táchira, y los voy a dejar a cargo de Víctor Rodríguez para que él nos eche todo el cuento que nos tiene que echar amenamente. Los dejo con la entrevista. Saludos, saludos a todas y a todos. Es un gusto estar participando aquí con la compañera Celia, con el compañero Oscar, con todos los compañeros aquí de la Dirección de Cultura. Agradecidos primeramente por recibirnos aquí en la Dirección de Cultura del Estado de Táchira, en una zona muy bonita de la ciudad, muy acogedora, y que bueno, que estábamos pendientes. Ya hace mucho tiempo que teníamos pensado y teníamos hablado el tema de coordinar con Oscar la posibilidad de sentarnos a hablar más en extenso, siempre en la carrera, siempre hablando de parado, como quien dice, para analizar algunas cosas y tomarnos un tiempo para ver, hablar sobre cultura, sobre comunicación, sobre integración, sobre todo lo que son los procesos de integración social. Oscar, gracias por recibirnos aquí en la Dirección de Cultura. Gracias a usted, Víctor, a Celia y a todo este gran equipo que sabemos que es una red, si se quiere, mundial de comunicación alternativa. Bien, Oscar, estamos arrancando el año todavía, estamos iniciando lo que es el mes de febrero, estamos iniciando este primer Tisana Cultural del 2017, una época bastante propicia como para hacer una suerte de balance del 2016. Someramente, ¿qué nos puedes decir de los más destacados que se hizo, de tantas cosas que se hizo en el 2016 y el saldo que todavía ustedes consideran que faltó, que no se pudo realizar en el 2016? Bueno, este año, en los últimos meses, y Celia es protagonista de ello también, pudimos reencontrarnos con el mundo de la poesía, tan necesario en una sociedad, que la gente, igual que la filosofía, que la gente diga con palabras amenas, con palabras dulces, con palabras profundas, con metáforas, lo que siente una sociedad, lo que sienten los personajes activos y actuales de una sociedad, lo hacen a través de la palabra, del pensamiento y a través de la música. Hubo encuentros de poetas, incluso fuimos a algunos municipios de nuestro estado Táchira, y eso para mí fue algo que llena mucho espiritualmente y es muy necesario. Nosotros, para que la gente contextualice, la Dirección de Cultura del estado Táchira es regente, tiene muchas instituciones adscritas. Uh-huh. Nosotros tenemos, por ejemplo, escuelas de música muy importantes. Y cuando digo muy importantes, es que generamos, por ejemplo, en los concursos de piano mundiales, internacionales, latinoamericanos y nacionales de piano, nosotros hemos traído, en el año pasado, como balance, hemos traído premiaciones. Hemos conquistado espacios dentro del mundo del piano, ya lo digo, incluso a nivel mundial. Tenemos una profesora que es doctora en piano, que se llama Liliana Fleites, es cubana, y tenemos la dicha de tenerla a ella formando gente en la Escuela Miguel Ángel Espinel. Y por eso también esa fortaleza que tenemos de una maestra del piano en nuestro estado Táchira, formando a nuestros tachirenses. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, en la guitarra. Este año, o el año pasado, quiero decir, trajimos un premio nacional de guitarra de ese emblemático guitarrista Alirio Díaz, importante, que con una trayectoria mundial, pero que a su vez es nuestro, es de aquí, es venezolano. Y tuvimos ese premio, lo trajimos al estado este año. Asimismo, nos pasó en el mundo con la música, también tuvimos representación en los Grammy Latinos. En su mayoría en ese proyecto fueron tachirenses. A nivel de la plástica, hicimos exposiciones importantes en el mundo de la plástica que trascendieron nuestras barreras, nuestras fronteras. Y lógicamente también nos movimos con proyectos desde el punto de vista de la danza. Pudimos tener, hay una maestra de la danza también que es de nuestro estado, Sol de Mar. Ella dictó talleres incluso en Argentina y la tenemos entre nosotros y está generando una gran formación dentro de lo que es el mundo de la danza clásica en nuestro estado, y se dieron por primera vez diplomados que no habíamos tenido antes, que era de la pedagogía de la danza clásica. Es decir, tuvimos eso desde lo académico, pero también desde lo popular. Hay una gran riqueza en nuestro país, en Venezuela, y hay una gran riqueza en nuestro estado Táchira. Nosotros tenemos una gran tradición, por ejemplo, en el trabajo con el barro. Uh-huh. Y nosotros pudimos estar cerca de esos proyectos. con la Casa de la Diversidad. A propósito de ello, estamos preparando también un encuentro del bandolín tachirense, que también lo vamos a hacer aquí en el Ateneo del Táchira. Y viene Benito Iradi, que vuelve a ser viceministro de la cultura. Es el que promueve para la UNESCO todos los grandes proyectos y lo que se va a convertir en patrimonio cultural de la humanidad. Y él es un impulsor. Él es muy cercano a nuestro estado y vuelve. Es decir, nosotros estamos, quiero decir con esto, y por eso me refiero a lo clásico, a lo académico, pero también me refiero a que estamos muy presentes y también en lo más autóctono, en lo más nuestro, en lo más popular. Es, tenemos ese abanico de posibilidades y tenemos esa gran riqueza. Bien, Oscar, para comentarle a las compañeras y compañeros que nos escuchan en Norte, Centro y Suramérica y más allá donde llegan las ondas digitales de la Biglietti, las peculiaridades que tiene la cultura en la región andina. Sabemos que la cultura es rica por naturaleza, pero aquí en la región andina tiene unas peculiaridades sumamente especiales. ¿Cuáles serían esas peculiaridades que podrías definir tú también como hombre de la cultura que eres? Sí, bueno, nosotros tenemos tradiciones como las locainas, tenemos tradiciones como el esconche del guineo, tenemos tradiciones con bailes, por ejemplo, que se llama la rotura del chorote, rompimiento del chorote. Tenemos tradiciones muy autóctonas y muy particulares. Voy, por ejemplo, a especificar la ruptura del chorote. La mujer da luz, vienen los 40 días de la dieta, con una gastronomía particular, porque la empiezan casi que a dar el caldo de gallina. Hay que tener esas gallinas, le hacen los calditos de gallina, no es ni de pollo ni es de carne, son calditos de gallina. Le dan chocolate, que es el chocolate incluso con leche. Uh-huh. Es decir, le dan una dieta que la mujer, claro, sube unos kilos, porque ella está absolutamente, es una cuarentena, y le dan una alimentación fuerte porque ella tiene que tener muchas grasas, muchos nutrientes en su leche, para que ese niño, porque le va a dar la leche a ese niño, y ese niño con esos nutrientes va a ser un niño sano y un niño fuerte. Entonces esa mujer, imagínese cómo le deben crecer esos pechos con esa dieta y ese niño mamando. Pero eso va acompañado a su vez de lo que yo le digo, la alimentación, la gastronomía, y al final hay un chorote y lo rompen. Es decir, ya terminamos la dieta, se acompaña de baile, de cantos y de alegría. Hay una comunidad en un lugar del municipio Jáurigui que todavía hace esa tradición, y es el rompimiento del chorote. Es una de las tradiciones. Nosotros lo conservamos como tradición y lo apoyamos. Asimismo, lo del paso de reyes. Los pasos de reyes, bueno, eso lo hay en todos los lugares. Es muy, incluso muy de la colonia también. Uh-huh. Pero lo hacen lugares recónditos, lo siguen haciendo. Este año nosotros, también como balance, fuimos y lo apoyamos, pues son tradiciones que nosotros siempre tenemos que estar apoyando. En Llano Largo, también un lugar del municipio Jáurigui, allí estuvimos acompañando esa actividad. Ruanas y Años Viejos, la de Capacho. Bueno, la de Capacho, Paso de Reyes de Capacho, una actividad que tiene también 100 años. Nosotros la hemos apoyado, esa actividad. Son los Reyes Magos de Capacho, ya con 100 años de historia. Y así otras tantas tradiciones que tenemos nosotros, que son muchas las tradiciones que tenemos nosotros, y que tienen que ver pues con lo más ancestral, con las culturas más ancestrales de nuestros aborígenes. En este caso, la paradura del niño, también es una actividad cultural, si se quiere mundial, la paradura del niño, pero lo particular es en la forma, como ya lo explicaba en su programa, Celia Marcano, explicaba la forma. Uh-huh. Si es en la comunidad, visitan casa por casa, y si es en una institución, visitan lugar por lugar. Y se hace la música nuestra con las canciones, con las letras, de lo que tiene que ver, ya es donde viene el sincretismo, o es donde viene la mezcla, es donde viene lo diverso, lo cultural, que en lo que dicen en los versos es lo que tiene el sentido de tradición o el sentido para nosotros. La letra, lo que quiere transmitir como mensaje. Es el mismo fenómeno, pero con las letras adaptadas a lo que, a cómo piensa un andino, un tachirense. Bien, Oscar, Vamos a hablar un poco sobre el tema de la cultura en zona de frontera. Uh-huh. Además, Táchira es un estado de frontera. Y en tu gestión te ha tocado estar con la frontera cerrada o semiabierta. Sí. ¿Cómo has podido maniobrar, la cultura para no quebrar el proceso de integración que fomenta también la cultura? Pues mire, no ha sido fácil. Nosotros, y usted lo sabe, Víctor, hemos intentado luchar porque la frontera, desdibujar la frontera, que en realidad eso que a alguien se le ocurrió y que es la frontera, nosotros en la cultura no deberíamos tener fronteras, uh-huh. todo lo contrario, el acento distinto es una riqueza, el ser del otro lado es una riqueza, el ser de este lado es una riqueza. Son muchos los fenómenos, las fronteras son muchos los fenómenos que intervienen, muchos los actores que intervienen en la frontera. Nosotros debemos luchar porque la frontera se impulse o se maneje desde lo cultural. El problema es que cobra mucho más fuerza desde lo cultural, entendido desde lo cultural, desde lo que es la cultura, la riqueza de la cultura, la identidad. Pero entonces hay unos factores, por ejemplo, en nuestra frontera venezolana, que es el comercio de la gasolina, el tráfico de la gasolina. Porque con el símbolo monetario, con el precio venezolano, está muy por debajo a nivel incluso mundial, pero está subsidiada absolutamente. Entonces, la ganancia entre lo que es el precio para los venezolanos y el precio en el mercado colombiano es exorbitante, es sumamente elevado, y la ganancia lo es también. Y es muy llamativo y llama mucho la atención y es muy lucroso entrar en ese negocio ilícito. Incluso llegan a poner a parte del pueblo como estructura de ese negocio, de ese mal negocio, que lo que hace es que daña del lado de allá y daña del lado de aquí. Incluso la droga, parte de la cocaína, lleva como componente gasolina. Entonces imagínese cómo ese mercado se vuelve tan atractivo cuando la gasolina, cuando las drogas valen lo que valen. Son capaces de corromper a cualquier ser. Entonces, eso es algo que está ahí. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Cómo intervenir en una situación tan delicada como esa? Luego está el tráfico, las drogas, como tráfico también, no solamente la gasolina y la gasolina como componente para la droga, sino la droga. Y cómo interviene el paramilitarismo, el sicariato en esos casos. Y cómo se mueve incluso la gente de la cultura de esa zona, cómo se mueven y cómo les llegan a revisar. He llegado a hablar con algunos compañeros y cómo todo el mundo es sospechoso y cómo una persona, incluso compañeros de la Misión Cultura, una vez conversaba con una compañera cuando ella estaba haciendo su trabajo de historia local y tenía que recorrer y llevar su cámara, ella ya sabían que era ella, pero que en algunos casos le pidieron que por favor le mostrara las fotos que ella había tomado. Entonces, claro, no lo cuente porque si ella cuenta esto y esto sale a la luz, es probable que le digan, ¿y usted por qué está contando que nosotros lo recibimos? Le van a preguntar que yo fui el que le... Y usted se va a meter en un problema. Porque pueden ir, epa, y usted fue la que comentó que yo le revisé la cámara. Usted se está metiendo en un problema. Entonces, es algo como que nadie quiere hablar. Incluso en el mundo de la cultura, nadie quiere comentar. Y tiene sus razones para no comentarlo. Es decir, hay como una especie de convivamos en paz, convivamos tranquilos y no hable de más porque le puede pasar algo. Eso sucede. Hay otras cosas que como la frontera la cierran por asuntos políticos. Nosotros nos vimos y yo le comentaba a usted, Víctor, hace algún tiempo que conversamos, cómo nosotros luchamos porque si la frontera está cerrada, nosotros luchamos que no debería estar cerrada para la cultura. Y yo le comenté una vez a Víctor, yo tuve que llegar a hablar incluso con algunos de los generales que estaban al mando y decirle que nos tuvieran cierta flexibilidad, cierta paciencia, porque no se debería de detener. Y sobre todo, hay un fenómeno incluso que se ha convertido en económico para bien de algunos de nuestros músicos. Ellos, con el cambio de la moneda, que a mí me parece bien, han estado yendo a Colombia, dan clases en Colombia. Lo mismo ha pasado con alguna parte de la danza. Ha pasado con las artes plásticas. Algunas personas venden, sacan obras de arte en telas para Colombia. Yo me llegué a enterar de ese proceso porque yo les permisaba o les certificaba que esa obra pudiera salir del país. No era una obra que tuviera un interés particular para la nación. Entonces yo debía ver. Entonces ahí fue cuando yo entendí que había una economía sumergida desde el punto de vista cultural, pero que yo tenía que apoyarlo, que no puedo hacerme girar o no darme cuenta de que todo eso está sucediendo y que es bueno para Colombia, aprendizaje para Colombia, economía para nuestros cultores, para los que lo están haciendo, y que así como pasa la gasolina, pues que pase la cultura y que nos beneficie y que se beneficien nuestros cultores. ¿Cuál ha sido, a tu entender y a entender del gobierno regional, el apoyo del mismo gobierno regional y el nacional a la cultura, pero en tiempos de guerra económica, ¿no? Sí, como todo el mundo nos hemos tenido que reinventar. Todo eso es positivo. Comenzaron a aparecer cultores artesanos que estaban haciendo jabones, porque hubo una guerra, que no haya jabones, que no haya compresas o toallas sanitarias para las mujeres, que no aparezcan las depiladoras, que porque todo eso está diseñado, un ataque económico feroz contra nosotros. El ataque contra el estómago, fuertemente desaparecemos los productos básicos porque la cerveza no desapareció. La cerveza aquí en Venezuela, por ejemplo, un grupo que maneja los productos, para contextualizar, porque sabemos que esta radio tiene una repercusión mundial. Por ejemplo, la misma empresa que es la Polar, la famosa Polar, ella produce alimentos, bueno, más que produce, empaca alimentos, porque trae, pide importe divisas, importa las materias primas, todos los granos, los procesa, los empaca y los vende. En realidad ha dejado de producir hace muchísimo tiempo. Pero pide dólares preferenciales para poder vender esos productos de la cesta básica. Ella tiene el monopolio y controla los productos de la cesta básica. La mayoría de esos productos, o gran parte de esos productos de la cesta básica, desaparecen. Pero esa misma empresa produce cerveza. La cerveza nunca ha dejado de salir al mercado, porque no es un producto de primera necesidad, porque no ataca, y lo que hace es que embriaga al pueblo. Eso sí le interesa y eso nunca ha escaseado. Entonces, la gente ha tenido que reinventarse. Incluso cultores, y sobre todo en Caracas, comenzaron con la idea de producir una cerveza artesanal, si en algún caso llegara eso a suceder. Pero los cultores han empezado a reinventarse. Que no tenemos para un bajo, yo vi a cultores haciendo con un pote, con un recipiente donde va la pintura en cuñetes o de cuñetes, para entender, no es como casi como un tambor. Bueno, he visto cultores haciendo de ese tambor, de ese recipiente, un bajo. Y que yo lo llegué a manosear, pues, a tocar. Bueno, aparecieron bajos, aparecieron instrumentos, arpas pequeñas, que están haciendo algunos luthier, constructores de arpas, arpas de aprendizaje, que no fueron importadas. La red de arte, por ejemplo, empezó a conseguir de contrabando, que quitaban de contrabando madera, y empezó a enviar madera para muchos estados donde se estaban construyendo instrumentos. Eso lo hizo el compañero Joel Arellano. Le conseguía la madera, pero también les consiguió las cuerdas. El compañero Joel Arellano, para entendernos, es el que estaba hasta hace poco, era el representante para la red de artes, de la red de arte a nivel del país. A nivel nacional. Y entonces le vi ese excelente trabajo. Incluso nosotros fuimos receptores de esas cuerdas, porque también, por el precio del dinero, de la devaluación de la moneda, empiezan a escasear incluso y a tener dificultades nuestros músicos, porque no pueden adquirir cuerdas, porque no se encuentran las clavijas, porque no se encuentran. Bueno, nosotros es una guerra y le estamos dando respuesta a esa guerra. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la valoración que se puede hacer de la propuesta que se ha hecho a nivel nacional de la economía cultural como una forma de desarrollo de las cultoras y de los cultores? ¿Y cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia con lo que se ha venido llamando la industria cultural, que es la que impone el mercado? Entre industria cultural y economía cultural, ¿cuál es las similitudes y las diferencias que tú nos puedes explicar? Sí, mire, para entenderlo lo voy a llevar a un plano doméstico. Nosotros producimos, nos ponen a todo el mundo a producir para el maíz. Vamos a producir todos maíz. Nos dan la semilla, nos dan los pesticidas, los fungicidas, y nos dan todo lo que tiene que ver, nos dan las herramientas y nos ponen a producir maíz. Si producimos todo ese maíz y nosotros lo llevamos a un centro que incluso tiene que ver con la Polar, volviendo al tema de que ellos lo empaquetan y nos lo vuelven a vender a nosotros. Es decir, nos vamos a poner a producir para la industria, de nuevo. El cambio de paradigma es producir para la comunidad. Es decir, nosotros vamos a producir esos insumos, pero no se lo vamos a llevar a la empaquetadora de nuevo para que nos lo devuelva. Nosotros lo que vamos a producir es para la comunidad. Y así son los insumos culturales. Nosotros no le vamos a dar, no le vamos a como nos hacen algunas empresas. Yo le doy la semilla, pero usted me entrega el producto. Y si es posible, la semilla es transgénica. De manera que yo no me pueda quedar con ninguna semilla. Si no me da la semilla, usted me produce, usted me la entrega y nos entrampamos. Lo mismo es la economía cultural. La economía cultural no le vamos a hacer cuatro que le vamos a entregar o que vamos a producir árboles para ir a entregarle a los que nos van a vender la madera. Todo es qué tenía que comprar el Estado dentro de lo cultural, cómo tenía el Estado que dotar a una escuela de música y cómo un luthier de la comunidad hace sus instrumentos. Eso nosotros lo llegamos a hacer. El gobernador, a través a través de la Oficina Nacional Antidrogas, consiguió un recurso, el gobernador Vilma Mora del estado Táchira, consiguió un recurso y nos envió el dinero directamente la ONA a los luthier y le pudimos comprar a todos los constructores de instrumentos de nuestro estado. Le compramos los instrumentos y los enriquecimos. Eso es, no los instrumentos que traímos de China, porque entonces ya no teníamos ninguna economía cultural. Eso, de nuevo, el vicio, la distorsión de la economía. Ese dinero va a nuestros luthiers y nuestros luthiers producen los instrumentos que nosotros a su vez le entregamos, dotamos a las instituciones que tienen, las instituciones adscritas a la Dirección de Cultura de nuestro estado Táchira. Eso lo hicimos el año pasado. Y pudimos dotar de arpas, de cuatros, de algunos instrumentos de percusión menor o de instrumentos para gaitas o algunas cosas que los tuvimos y a su vez dimos tamboras y algunos instrumentos con dinero de la ONA. Bien, perfecto. Superando este análisis, breve análisis económico de frontera y todo lo demás, otro de los temas que a nosotros nos preocupa, y creo que a ti también, porque hemos venido hablando también con la compañera Celia, y justamente eso es uno de los enfoques que le queremos dar en Tisana Cultural, tiene que ver con la cultura y los medios de comunicación. Sí. En esta contemporaneidad donde se atomiza la cultura, se banaliza la cultura, ¿cuál es el aporte que tú consideras que los medios de comunicación deben o debemos darle a la cultura para que efectivamente sea un elemento de integración y de desarrollo social? Sí. Yo le digo honestamente, nosotros estamos en un mundo, para bien y para mal, ya está globalizado, ya lo que sucede aquí, y prueba de ello es que ustedes en esta radio la van a oír en muchos lugares del mundo. Eso es así, porque a través de las redes hoy en día esto es posible. Experiencias positivas dentro de lo cultural, si no tienen un eco, si no tienen nadie quien les defienda, si hay una causa que no tiene quien hable de esa causa se queda solamente pendiente de David y Goliat, pero se queda en el lugar. Si nosotros replicamos, si nosotros hablamos de las experiencias positivas, incluso de lo energético que está sucediendo en el mundo, y nosotros formando la parte de un todo, desde el punto de vista comunicacional, desde las experiencias de lo que sucede en lo cultural, en todos esos espacios, que ya esos espacios, cuando digo los espacios, en los lugares donde se hace la cultura, las culturas determinadas, la cultura de los pueblos, el sentir, el caminar, el hablar, lo que se come, lo que se piensa, y cómo eso resiste ante el mundo. Si nosotros, desde los medios alternativos, no hacemos brillar eso, nos están haciendo brillar otras cosas y el mundo va por donde dicen que van los medios y por donde dicen, donde nos dicen el entretenimiento, por donde es que va el mundo y cambian las mentalidades. Entonces ustedes se vuelven guerrillas comunicacionales, ustedes se convierten en cortafuegos de ese mundo global que nos quiere opacar la diversidad del mundo, lo multicultural, lo multiétnico, lo distinto, los micromundos. Son opacados por los grandes eventos que nos vende la mass media, las grandes corporaciones del entretenimiento, y nadie va a saber que es una para de niño, que es una esculada de chorote, el rompimiento del se llama esculada del chorote, en realidad es el término, la esculada del chorote. Escularlo, romperle la parte de abajo del chorote, la esculada del chorote. Nadie va a saber sobre eso, porque lo que vamos a saber es qué canción es el top ten en el rap, el top ten en el pop, el top ten en el rock and roll, y nos quedan con esas 10 canciones y con esas que nos tienen distraídos. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical aquí en La Tisana Cultural y luego volvemos con la compañera Celia con Lo que se viene. Se viene. En nuestra agenda cultural, lo que se viene, tenemos que para los días 14 y 15 de febrero, en las instalaciones del Museo del Táchira, en un horario comprendido de 1 a 4 de la tarde, se estará dictando el taller de elaboración, el taller para elaboración de máscaras de carnaval. Este taller estará dirigido para niños y niñas de 7 a 10 años de edad tienen, los niños tienen que llevar cartón, cartulina, pintura, lápices, todo lo que ellos quieran representar en sus máscaras. En la 58 edición del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar en Chile, a realizarse del 20 al 25 de febrero, contará con la participación del joven venezolano tachirense, nativo de La Guerita, Luis Rafael Roa Zambrano. Es un joven de 25 años de edad, compositor, músico, que estará acompañando con su cuatro a la cantante panameña Lidia Arosemena. Estos jóvenes nos representarán a Venezuela en la competencia folclórica con el tema El Platanal. Es una composición de nuestro músico Ignacio Salvatierra. Suerte y éxitos, porque talento le sobra. También queremos informarles que siguen abiertas las inscripciones para el primer concurso nacional de poesía organizado por Fundalarayut en San Juan de Colón. La recepción de las obras será hasta el 15 de febrero y la entrega del premio será el 27 de mayo de este año en curso. La premiación consta de 100.000 bolívares en efectivo. Queremos también invitarles para que estén pendientes para la próxima apertura de las actividades culturales y artísticas en Casa Teatro, nuestro acostumbrado paseo por la cultura en el Boulevard Chucho Corrales. Nuestras actividades, nos vemos en el centro, en el Ateneo del Táchira, y muchas actividades culturales y artísticas para nuestra región. También nuestro querido Oscar Duque de repente nos puede dar algunos tips, alguna información de las próximas actividades culturales y artísticas. Bueno, nosotros el año pasado hicimos una actividad muy interesante que se llama, la llamamos Sonarte. Este año nos estamos preparando para hacer la segunda edición del Sonarte. Son bandas musicales de nuestro estado, pero le hemos pedido que no solo le hemos pedido a estos jóvenes que no solo es que ejecuten canciones de la banda, sino que tienen que venir acompañados de creaciones artísticas, de performance, de fusiones con artistas plásticos, trabajos experimentales con sonidos, para que haga, como hace mención su nombre, es sonidos y arte. Cuanto más experimental, cuanto más novedoso, mejor para el propósito de lo que nosotros queremos mostrar. Esto es para buscar otras formas de contar, no tanto las convencionales, sino formas diferentes, cómo podemos innovar, qué podemos hacer para reflejar el sentir o el sentido incluso de cooperar con los otros. Eso también tiene un sentido. No lo hago yo solo, es mi banda, sino que yo me veo obligado a interactuar con otros y con otros creadores, y como un artista plástico, cómo podemos hacer, que es el objetivo oculto de nosotros, porque ya no es oculto, pero yo lo estoy diciendo, cómo yo puedo traer a un artista plástico en su soledad, cómo me lo puedo traer para que a través de su arte, en una pantalla y acompañado por la música, o la música acompañado por sus obras de arte, en un performance, nosotros podamos mezclar las artes plásticas, la poesía, la música, en conciertos donde vienen muchos jóvenes, porque muchas de estas bandas tienen un buen efecto llamado. Ellos traen a muchos jóvenes. Incluso en la vez pasada nos dijeron, cuando una banda iba a tocar, una banda de jóvenes de aquí de nuestro estado, de nuestra región, del estado Táchira, Venezuela, nos dieron un número importantísimo. Dijeron, no va a caber esta gente, porque esa banda cuando toca, sus seguidores son, nos dijeron un número, quizás nos dieron 1,000 y algo. Y cuando esa banda toca, les llegan 1,000. Y el espacio era un espacio no convencional, distinto del Museo del Táchira. Entonces nos dijeron, cuidado, que cuando viene esa banda vienen con unos 1,000 y pico. Y son gente pues jóvenes, muy dinámicas, muy con ganas de comerse el mundo y hasta de romper las cosas. Entonces, sí tuvimos que prestar cierta atención. Bueno, ¿cómo mezclamos eso con un artista plástico en su soledad? ¿Cómo hacemos que a ese artista plástico en su soledad, o a ese poeta en su soledad, tiene que interactuar con esa, con mil y pico de jóvenes que quieren romper el mundo, que trae solo esa banda? Pero es que las otras bandas traen a otros cuantos. Entonces eso, ese fenómeno es muy interesante, y por eso nosotros mismos vamos a hacer Sonidos y Arte. Y vamos a hacer la segunda edición. El año pasado, lo que fue el sentimiento, lo que nosotros queríamos, no cumplimos los objetivos. No fueron los objetivos que nos planteamos, no fueron cumplidos. En el primer Sonarte, porque no vimos ese deseo que teníamos. Pero este año sí vamos a insistir en que eso se cumpla realmente como nosotros deseamos, que es que se fusionen, y que no es una banda que va a venir a tocar para que sea un concierto más como cualquier otro que van a dar en otro lugar y en otro espacio, incluso de aquí de nuestro estado Táchira. Tiene que ser algo distinto. Esto no es una copia de un conciertos en otro lugar. Es un experimento interesante y nosotros lo estamos promoviendo. Bueno, pendientísimo para este evento de Sonarte, que estaremos dando información a través de aquí de Tisana Cultural, y posiblemente podremos traer algún grupo. Vamos a tener presencia en esa actividad y vamos a traer jóvenes, para que nos den su experiencia en nuestro programa. Flor en la conciencia, dulce bendición, prodigiosa mañanita, gloria y maravilla, corazón del mundo, cáliz del amor. Niño chiquitico, imploro al pie de tu presencia, tu clarividencia, sol de redención. Si de día, si de noche, Simón, Simoncito, mande fuá Panchito, el mismo corazón. Nazareno, niño, fruto de María, lucerito eterno, don y devoción. Niño curie, pero fruto de otras mil Marías, oh Pepe, dilungas la misma oración. Niño glorioso, luz en un portal de Belén, clavo y canela, pica flor, cacao y tambor. Niño precioso, niño Jesús, Dios, niño rey, de Merey, de humilde cuna, nació el Redentor. Niño glorioso, luz en un portal de Belén, clavo y canela, pica flor, cacao y tambor. Niño precioso, niño Jesús, Dios, niño rey, de Merey, de humilde cuna, nació el Redentor. Nació. Niño glorioso, luz en un portal de Belén. Buenos amigos, amigas, esto fue Tisana Cultural, su primer programa del 2017, agradeciendo altamente a Oscar Duque por su presencia, por sus comentarios, por todo nuestro aporte, ese aporte maravilloso que hizo al programa, agradeciendo a Víctor Rodríguez su compañía del día de hoy y a nuestro querido Wilmer que nos sirvió de fotógrafo, e invitándolos para que nos sintonicen a través de la Biglietti. Y los esperamos en una próxima oportunidad. Reciban un fuerte abrazo y un gran beso. Este fue un espacio comunicacional de la web Radio CDP La Biglietti, desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela.